Acabamos de terminar semestre. Estamos en la cabina Julio y yo, o sea, hace Toño. Y en la producción está Paulina. Son 10:15 de la mañana del sábado 20. ¿Sí? 20 de junio 20. De 2009. Y ya acabamos semestre. Afortunadamente nos fue bien. ¿Cómo te fue, Toño? Bien, carnal. O sea, ya terminamos tu programación. El final se me hizo excesivamente largo. Pero bueno, ya estamos del otro lado y a darnos unos 2 mesecitos de descanso de vacación. Muy bien. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo viste ese final? Yo siento que estoy en final de semestre desde la influenza. Ándale. Desde entonces se ha alargado el fin de semestre. Paulina, por favor, compórtate. Y la verdad es que estoy muy molesto, Toño. Estoy muy molesto con los maestros, estoy muy molesto con todo lo que se nos ofreció. Y todo lo que no se nos está cumpliendo. Nada más molestia, no entraré ahí un sentimiento de decepción. Decepción también. Frustración. Así estoy. Así es. Sobre todo con maestros como Víctor, uh-huh. Víctor Hugo. Uh-huh. Tú sabes. Esperaba mucho de esa materia porque es diseño de publicaciones electrónicas. O sea, se hace subir páginas, subir páginas de internet. ¿Sabes cuántas páginas hemos hecho en 2 semestres? Hemos hecho 2. Ajá. Una en una materia en la que ni siquiera tendríamos que haber hecho. Que fue la de Roberto. La de Roberto, así es, el semestre pasado. Ajá. Y otra para Víctor, en la cual no hubo una clase de diseño y fue lo que se calificó. Exacto. Diseño. Hubo clase de PHP, hubo clase para saber truquitos inútiles de Photoshop. Que puedes encontrar en internet. Exactamente. Si buscas en Google Photoshop tips y tutoriales, bueno, encuentras eso y más de lo que se nos dio. Estuvo bastante triste esa clase. Pero bueno, de ahí en fuera de lo de Víctor, creo que también la clase de animación con Roberto este semestre estuvo bastante lenta, bastante tediosa. Hicimos 3 cosas, de las cuales 2 son imágenes fijas y solamente una animación. Como que fue, a diferencia del semestre pasado, que fue más dinámico, como sí. Que nos puso más ejercicios, ¿no? Sí, nos, el semestre pasado más hubo más cosas. El semestre pasado sí hubo varios ejercicios. Hicimos lo del animal, hicimos lo del GIF animado, hicimos un montón lo de cosas. Lo de la secuencia de 360 grados. Lo de 360, estuvo bien. Estuvo bueno. Y después ya subirlo a web, esa clase estuvo mejor, mejorcita. La de este semestre estuvo, 3 cosas. Ajá. 3 cosas, estuvo triste, estuvo bastante feito. ¿Y qué otra materia, Toño? ¿De cuál quieres hablar? Con Leonardo, por ejemplo, yo siento que desde mi perspectiva sí se aprende. O sea, sí se ve cosas nuevas, pero también como que le faltaría pedagogía a Leo. Porque saber llevar el grupo. El grupo. O sea, si alguien se atrasa, es bronca del que se atrasa. No, ¿estás de acuerdo que sabe? Sí, o no, sea, Leonardo sabe. De que sabe. Pero sí, por eso me refería a pedagogía, ¿no? Porque como tú dices, se atrasa uno y ese atraso era, ¿qué te gusta? ¿Media hora? En un sábado, cuando tenemos cada 8 días la clase, ¿no? Y al final, ¿estás de acuerdo que terminamos viendo, analizando códigos en internet? Así es. En foro, aplicándonos y haciendo pruebas error y casi le entregamos la materia, digo, la calificación a Leonardo desde antes. O sea, no había tanto problema, pero sí como que en esa sí era de saber llevar al grupo, sí, ¿no? y homogenizarlo en un sentido de, a ver, quien se atrasa, sabes que por ti no vas a atrasar al grupo, ¿no? Y avanzar por 2 personas, ajá, 18 nos atrasemos. Exacto. Entonces sí como que ahí es tanto de la pedagogía y la forma de dar al grupo. Pero bueno, desde contarse que desde la influenza ya sabíamos cómo iba a estar la... Sí, ya sabíamos que quiénes íbamos a tener 10. Exactamente. ¿No? Nosotros 3 y quiénes iban a reprobar el resto del grupo. El resto del grupo. ¿No? Así es. A excepción de Ceci, tal vez. Amalia por ahí se salvó, ¿no? También. Igual Mari puede. Porque Mari es de las que sí, Sí. Tal vez. Mari también porque vino al curso de los miércoles, ¿no? Uh-huh. Que la verdad... Ese fue lo mejor. Esa clase en especial ha sido la mejor del semestre. Uh-huh. A pesar de los pesares que pueda haber con los atrasos de algunas personas. Uh-huh, uh-huh. Ahí sí. Pero yo me parece que... ahí se juntó la clase de Víctor, de... la de Leonardo. De Leonardo, y pudimos aplicarlo. Uh-huh. Al final. Sobre todo hacia el final, con las hojas de estilo, me parece que... como tú dices, en esta última clase de Joel, de haber sabido esto de la aplicación de Joomla, no hombre, o sea, Víctor, como vulgarmente se dice, nos lo pasamos por el arco del triunfo, así la verdad. Es, así es. Pero bueno, ya lo sucedido, y ahora está, creo que, el seguir picando la Joomla, porque así sí me llamó la atención, para posteriormente, en estos dos semestres que nos faltan. Pues, sí, Joomla se me hace que está bueno, pero la verdad yo tengo mucha curiosidad por el otro. Lo empecé a probar en casa, se llama Drupal. Ah, el otro que puso. Y está bien limpio, es como Joomla, pero mucho más limpio. Entonces, en sentido de... a ver, visualmente, de diseño. Ah, ok. Es más limpio. Uh-huh. Joomla tiene muchísimas más aplicaciones y más cosas interesantes, como todo lo que nos enseñó. Quería suicidarme en ese momento, ¿no? Por las cosas tan sencillas que había. Que con un clic ya hacías como 2 horas de o 2 noches de código, bueno, ¿no? Todas las desveladas que me metí. Pero bastante bien. Y por ahí nos estamos brincando la clase de nuestro querido Joel. Ah, Joelito, ese es otro, ese se cuece aparte. Sí, ese sí, se cuece totalmente aparte y hace la diferencia en la maestría. Sí. ¿No? Me parece que este semestre lo de las exposiciones, ahí hubo un lado como feito, ¿no? Uh-huh. Eso de las exposiciones tal vez no... a mí no me encantó, pero la verdad es que tenerlo como maestro sí es un gustazo. Sí, es lo mejorcito cuanto a pedagogía, porque él sí, obviamente aparte de que sabe, sí jala al grupo, y sobre todo que las... bueno, al menos a mí me gustan las pláticas cuando se pone a debatir y todo ese rollo. Sí, no, y además cómo explica realidad aumentada. Exacto. Pero a nosotros, ¿no? Que no estudiamos absolutamente nada de eso en nuestra formación. Los dos estudiamos comunicación. Uh-huh. Y la verdad es que no tenemos como los conocimientos técnicos para saber qué es realidad aumentada, pero él lo explica de una manera fabulosa. Y lo intentas aplicar, ¿no? Ahorita a nuestros gustos, es claro. De lo que nos late, no sé, los videojuegos, y como que luego la relación, y ahí es cuando se surge el... Sí, no, debate. Joel nos enseña a pensar. Exacto. Entonces la verdad es que... un gustazo ahí. Y pues de ahí en fuera ya afortunadamente ya acabamos, ya nomás es cuestión de ver calificaciones que suban. Y... sí, ahorita llevamos 3 calificaciones de 4 posibles. De 4. Nada más nos falta confirmar la del Robert. La del Robert y ya con... y a ver qué tal, ¿no? Entonces, un balance positivo. ¿Algo más que quieras agregar para esta pequeña media probita de intento de podcast para la próxima? Ah, porque vamos a mencionar, ¿no? Vamos a promocionarlo, ¿no? Exactamente. Este es el previo de un este podcast. Es el previo. Que van estamos a hacer. Por hacer junto con Capital 8, lo que es un podcast para Caballeros del Zodíaco, pero no solamente enfocado a Caballeros del Zodíaco, sino también a los gustos internet, cómics, videojuegos y todo eso, ¿no? Entonces esto se va a ir cocinando la semana que entra, ya que no tenemos ninguna clase de presión ni nada. Entonces poner nada más de acuerdo en la hora, por tu chamba. Así es. Y la disponibilidad de aquí, ¿no? Que bueno, ya tenemos casi el... vamos a irlo platicando, entonces no se pierdan el próximo podcast de Capital 8, vamos a hablar de los Caballeros del Zodíaco. Y sobre todo de la tesis de Julio de Caballeros del Zodíaco. Digamos que él es el primer invitado, él va a ser el invitado del primer podcast. Gracias por visitarnos en contraconciencia.com. Ah, sí, contraconciencia.com. Y... pues muchas gracias, Pau, que estás del otro lado grabándonos. Pau, muchas gracias. Sigue así de pantera, te queremos mucho, ya sabes. Has conseguido grandes cosas para la maestría. Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos escuchando. Yo fui. Julio, carnal, un placer. Igual, Mr. Toño Shaka. Dale, un pues. Gustazo. Ahí nos estamos viendo, Ruiz. Saludos a todos. Adiós. Adiós.